Y con los Stones arrancamos nuestra edición internacional del programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena de hoy, domingo 11 de octubre de 2020. Los acompaña Fernando Galindo transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Tenemos como diferentes horas de referencia las 9:35 minutos en Colombia, en Panamá, 10:35 en Bolivia, 11:35 en Argentina, 4:35 en España, 5:35 en Turquía. Y con esto les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías y usos horarios a esta edición internacional del día domingo, que nos va a estar dando una vuelta por el panorama internacional. Hoy tendremos, como siempre, un programa especial cargado de música. Tendremos nuestra editorial que nos conducirá a cómo es vista China dentro de las relaciones internacionales por otros países. Compartiremos las noticias ONU en español. Daremos parte de esta mirada al mundo con algunos datos que han pasado en los últimos días dentro del marco de las relaciones internacionales. Viajaremos a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompañará Javier con una interesante columna del día de hoy. Iremos posteriormente al fin del mundo con Pablo en Argentina. Estaremos asimismo dando un repaso a uno de los reportajes también de las Naciones Unidas en español sobre cambio climático. De esta manera damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Y para ello nos vamos a ubicar en nuestra editorial que nos lleva, como les he contado, a la China. Vámonos entonces con nuestra editorial. ¿Cómo ven otros a China? Deng Xiaoping sostuvo hace algunos años atrás que el gigante asiático era un país lo suficientemente sabio como para trabajar fuerte, sin mucho espaviento y esperar su momento histórico preciso para salir al mundo como un gran jugador. Xi Jinping, el actual líder de China, ha dejado también claro que cree que estos días de trabajar en silencio, esconderse y esperar han acabado. El presidente Xi ha llamado a una nueva era para que China se mueva más cerca del centro del escenario en los asuntos internacionales y mundiales. Y ha ofrecido a su país como una nueva opción a otros países y una alternativa al estilo occidental de la política internacional. Sin embargo, una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew Research Center, con sede en Washington, ha ofrecido algunas respuestas interesantes a este ascenso de China. Este editorial se basa en las entrevistas que este Pew Research Center ha realizado a diferentes países, 9 países europeos más Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia. Vamos entonces a hacer un recorrido por algunos de las ideas que recogió esta investigación en estos países mencionados. ¿Qué se piensa de manera general la gente de estos países sobre la fuerza, el destello que ha tenido China en los últimos años? Hay 4 grandes pistas. La primera es que a raíz del virus del COVID-19, el discurso antichino, la visión negativa de China, principalmente en Occidente, ha crecido. En estos 14 países, la medida de clasificación de desaforabilidad de China se sitúa en el 73%. En Estados Unidos se mencionó como uno de esos elementos su oposición al autoritarismo de China, como un tema en el cual incluso han coincidido republicanos y demócratas. En Asia, sin embargo, el papel ha sido un poco más asertivo de China. Sin embargo, ha provocado cierta ansiedad. Esto se ve en las respuestas que han dado en Japón y en Corea del Sur. Incluso en Europa, China, que suele provocar menos miedo, la desconfianza también ha venido en aumento. La represión de la democracia en Hong Kong, así como el internamiento de cerca de 1 millón de musulmanes uigures en campos de educación, de lo cual hemos mencionado en algún programa pasado, ha sido objeto de duras críticas por parte de dirigentes europeos. Y a principios de este año, la Comisión Europea acusó a China de llevar a cabo una campaña de desinformación en el momento más álgido del brote del COVID-19. Con esto, pues, ha habido una cierta coincidencia en que, desde esta perspectiva de análisis del mundo occidental, de un mal manejo que ha hecho China, especialmente en el tema del brote. 12 de los 14 países encuestados, un porcentaje más alto, han mencionado incluso que los Estados Unidos, a pesar de esto, han tenido un desempeño muchísimo peor en el tratamiento del brote del coronavirus, a pesar de los orígenes que se dieron en este caso en China, como es sabido de todos. La verdad, tampoco es de extrañar que estas cifras hayan aumentado bruscamente en el último año, con el COVID que hemos mencionado, con la represión en Hong Kong, en Xinjiang, y si además añadimos las reivindicaciones territoriales en el mar de China Meridional, las luchas fronterizas con la India, la nueva atención prestada a escala de su vigilancia nacional, la historia sobre sus productos de mala calidad en Europa, pues ha contribuido a crear esta narrativa, si se quiere, negativa frente al ascenso del gigante asiático. Sin embargo, Europa, en este sentido, a pesar de esas reticencias que ha tenido, ve a China como la primera potencia económica del mundo a consolidarse en los subsiguientes años. Como resultado final, a medida que China continúa ofreciéndose como una alternativa al liderazgo internacional occidental y ofreciendo una serie de soluciones a problemas del mundo, se puede esperar que con el paso del tiempo vaya ganando poco a poco mayor respeto e incluso en algunos países de África, especialmente, su resistencia sea muchísimo menor, pero en consecuencia también exista un recrudecimiento de este discurso o de esta narrativa anti-China, principalmente en los países occidentales. La percepción de China en la mayor parte del mundo desarrollado se ha ido disminuyendo constantemente en los últimos años y se ha desplomado este año gracias a la gestión de la pandemia del coronavirus, así como a las críticas que hemos mencionado. Con este editorial de algunas percepciones sobre cómo ve el mundo internacional a China en estos países de Europa Occidental, más Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia, arrancamos nuestro programa de geopolítica del día de hoy. Vamos a conectar ahora a escuchar las noticias de las Naciones Unidas. Este es un audio que hemos tomado de la página web de las Naciones Unidas y que nos termina de dar un panorama por el mundo internacional. Mayerlin Vergara, defensora de los derechos de la niñez por más de 20 años, ha sido testigo de desgarradoras historias de niños colombianos maltratados. Ha visto pequeños de 5 años consumir pegamento para calmar el hambre, conocido a otros que sufren maltrato y abuso diario en sus hogares, o hasta piden comida a un refrigerador como regalo de Navidad. Pero nunca había visto tanto dolor. Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos varios latinoamericanos, así como líderes de las Naciones Unidas, expresaron en una cumbre en la Asamblea General su compromiso para acordar en 2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad. Escuchamos al secretario general de la ONU. Humanity is waging war on nature. La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza y necesitamos reconstruir nuestra relación con ella. Antonio Guterres recordó que más del 60% de los arrecifes del mundo están en peligro por exceso de pesca y prácticas humanas destructivas, que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo en picada por el consumo excesivo y la agricultura intensiva, que la tasa de extinción se está acelerando y hay 1 millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer, y que la deforestación, el cambio climático y la conversión de áreas silvestres para la producción de alimentos está destruyendo la red de vida de la Tierra. And we are part of that fragile web. Somos parte de esa frágil red y necesitamos que sea saludable para que nosotros y las generaciones futuras podamos prosperar. Una consecuencia de nuestro desequilibrio con la naturaleza es la aparición de enfermedades mortales como el VIH-Sida, el ébola y ahora el COVID-19, contra las cuales tenemos poca o ninguna defensa. Guterres agregó que el 60% de las enfermedades conocidas y el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas, que pasan de los animales a los humanos, lo que demuestra la íntima interconexión entre la salud del planeta y la salud humana. La biodiversidad y los ecosistemas son esenciales para el progreso y la prosperidad humanos. Sin embargo, a pesar de los reiterados compromisos, nuestros esfuerzos no han sido suficientes para cumplir con ninguno de los objetivos mundiales de biodiversidad establecidos para 2020. Guterres dijo que es necesaria una ambición mucho mayor, no solo de los gobiernos, sino de todos los actores de la sociedad. Permítanme ser claro, la degradación de la naturaleza no es un problema puramente ambiental, abarca la economía, la salud, la justicia social y los derechos humanos. Descuidar nuestros preciosos recursos puede exacerbar las tensiones y los conflictos geopolíticos. Sin embargo, denunció que con demasiada frecuencia otros sectores gubernamentales pasan por alto o minimizan la salud ambiental. El objetivo de la cumbre es destacar la crisis que enfrenta la humanidad por la degradación de la biodiversidad y aumentar la ambición del Marco Mundial de Diversidad Biológica que será adoptado por los países durante la COP15 en 2021 en China, año en que comienza la década de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Para el presidente de la Asamblea General, que recordó que el 70% de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del cáncer provienen de la naturaleza, la reunión que se celebrará en Kunming, China, debe hacer por la biodiversidad lo que la COP21 en París hizo por el cambio climático. Debe elevar el discurso a la corriente principal y colocarlo firmemente en la agenda política. Debe ayudar a garantizar que la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas sean fundamentales para el desarrollo sostenible. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, planteó preguntas importantes a los líderes mundiales, estableciendo que la pandemia de COVID-19 es un llamado a la acción. ¿Qué necesitamos para que el caso de la biodiversidad sea alto y claro? ¿Cifras? Durante años, los científicos nos han proporcionado las cifras más sorprendentes de especies en riesgo de desaparecer, pero no ha sido suficiente. ¿Imágenes? Durante años, fotógrafos y realizadores documentales nos han proporcionado conmovedoras e impresionantes imágenes de especies en riesgo de desaparecer, pero no ha sido suficiente. ¿Necesitamos ser afectados directa y masivamente en nuestras vidas, como con una pandemia? ¿Una pandemia que nos encierre en casa sin posibilidad de viajar, una pandemia provocada por una enfermedad zoonótica? Von der Leyen aseguró que el mundo tiene toda la información para comprender cómo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están sucediendo ante los ojos de todos y cómo se refuerzan entre ambos. Varios países latinoamericanos participaron de la cumbre, entre ellos Perú, que reiteró que solo una acción multilateral efectiva podrá enfrentar la creciente pérdida de la diversidad biológica a partir de la adopción de acciones urgentes por toda la comunidad internacional. Escuchábamos al presidente Martín Vizcarra. Desde el Perú, una de las cunas de la civilización humana, queremos hacer llegar un mensaje de optimismo con la convicción de que todavía estamos en capacidad de reencontrar la senda que nos permita coexistir de manera armónica con la naturaleza. En ese esfuerzo está en juego nuestra supervivencia y la de las futuras generaciones. Colombia fue otro de los participantes que se pronunció por un nuevo marco global para proteger la diversidad como el camino a seguir. Según Iván Duque, se deben asumir 5 compromisos en la naturaleza como herramientas. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija. tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas, hechos, tendencias en este momento tan especial. Hoy comentarles sobre una crisis que vuelve a la Argentina, la crisis cambiaria, algo muy, muy conocido en la historia de este país, en la cual, lamentablemente, el peso argentino vuelve a demostrar una debilidad estructural en sí mismo y frente al dólar. Actualmente hay un récord histórico en la brecha entre lo que es el valor oficial del peso frente al dólar y el dólar que se consigue en el mercado paralelo, que prácticamente lo duplica. Esta brecha del 100% es la mayor de la cual se tiene registro en décadas y vuelve a demostrar que al peso argentino le faltan elementos fundamentales para ser considerado una moneda útil, creíble y eficaz. Algunos economistas dicen que una moneda es sólida si cumple con tres funciones, como valor de compra, como valor de referencia y como elemento de ahorro. En la Argentina, con el peso todavía sí se puede comprar en cualquier mercado, en cualquier negocio, te dan algo a cambio de pesos. Pero para conocer el precio real de un servicio o de un bien, la gente necesariamente calcula en dólares y nadie ahorra en pesos o todos intentan esquivar el ahorro en pesos por la certeza o la profecía autocumplida de que el peso se devalúa, la inflación come lo que el ahorro logra. En definitiva, termina siendo una moneda no útil a esos fines. La moneda argentina conoció 10 años de equivalencia al dólar en los años 90, cuando se implementó un programa llamado de convertibilidad, donde un peso era por ley equivalente a un dólar. Eso llevó estabilidad, llevó credibilidad al peso, logró que argentinos y argentinas durante un tiempo acrecentaran su poder de compra en términos de dólares, pero terminó teniendo un efecto nocivo y gravísimo porque la Argentina se transformó en un país muy caro en términos de costos fijos a valor dólar. Por ende, producir en la Argentina era absolutamente caro en comparación a otros países a nivel dólar y eso hizo que en aquellos años cerraran todas las industrias nacionales, fuera absolutamente todo importado en la Argentina y finalmente aquel sistema de la convertibilidad explotara en el año 2000 y luego vino la conocida crisis del 2001 de la Argentina, que ya quedó lejos en el tiempo, lo que probablemente algunos recordarán cuando hubo 5 presidentes en una semana porque todos renunciaban. Fue realmente una crisis política y social y económica sumamente severa. Luego el país se estabilizó, pero nuevamente la Argentina enfrenta la cuestión del dólar, que en definitiva viene a demostrar un problema sumamente estructural que por supuesto tiene raíz económica, pero al mismo tiempo responde a motivos culturales. La ciudadanía argentina no confía en su propia moneda y mientras no se encuentre algún tipo de mecanismo, de fórmula, de salida para darle al peso su verdadera dimensión, todo indicaría que esta desconfianza va a llevar al país a crisis recurrentes, cíclicas, en las cuales a un momento de estabilidad le sigue la crisis, los vaivenes, la inflación y la gran devaluación. En la esquina inventa. sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires para vos. En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. Nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica, tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven, y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo, termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción. Ahí teníamos la canción Buenos Aires. Teníamos previo a esta canción Crisis de Sabina. Y anterior a ello veníamos de la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nos acompañaba Pablo con su columna del día de hoy, relacionada a Argentina, a la devaluación del peso, al impacto de la crisis, no solo del coronavirus, sino de la crisis económica que se ha venido agudizando en los últimos meses. De esta manera volvemos a conectar con una de las editoriales que tuvimos hace ya un par de programas atrás, en los cuales estuvimos comentando algunas tendencias, algunos países que apoyaban la política exterior de Donald Trump. Y en esta ocasión queremos continuar también, pero mencionando algunos países con los cuales han habido muchísimas diferencias, ya no desde el punto de vista de lo estrafalario que viene a ser el actual presidente de los Estados Unidos, sino en temas de política internacional. En ese sentido, vamos a dar una mirada a algunos de estos lugares, de estos países en los cuales estos 4 años han generado frustración, confusión y este liderazgo errático o falta de liderazgo por parte de Trump ha hecho que con algunos países se hayan difuminado estas relaciones. Uno de ellos es Canadá. Y es que no es ningún secreto que el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama eran espíritus muy similares que coincidían en elementos y en cuestiones como la protección del medio ambiente, el enfoque de los derechos humanos, la importancia de las instituciones multilaterales dentro del sistema internacional para la seguridad, para el comercio, así como para la lucha contra el cambio climático. Mientras tanto, las relaciones entre los Estados Unidos y Canadá bajo la presidencia de Donald Trump se han venido desplomando, principalmente desde que Trump cumpliera su promesa de retirarse de la Asociación Transpacífica, un acuerdo comercial entre 12 países que incluían a Canadá, y al mismo tiempo redujera los aranceles sobre algunas importaciones canadienses. Es, si se quiere, un secreto a voces que el primer ministro Trudeau espera sinceramente que haya un cambio en la Casa Blanca y que puedan volver a retomar una senda cuando menos conjunta, no tanto de relaciones bilaterales, que siguen manteniéndose con cierta fluidez, sino de actuación en el escenario internacional, en un escenario internacional muchísimo más multipolar, enfatizando las instituciones internacionales como un elemento para conversar dentro del mundo del siglo XXI. De otro lado está el país de Irán. Este año, amanecía los primeros días de este año, arrancaban con la noticia del bombardeo que dio muerte a el que denominaban muchos el segundo hombre más fuerte de Irán, que era otro de los puntillazos que daba la política presidencial de Donald Trump contra la administración de Irán, que se ha venido complementando o que empezó en el año 2018 cuando el presidente Donald Trump se alejó del acuerdo nuclear con Irán e impulsó rápidamente una campaña de presión contra este país que ha impedido a Teherán exportar petróleo crudo y acceder a los mercados financieros mundiales. Como resultado de estas sanciones que han paralizado la economía, el valor de la moneda iraní ha alcanzado mínimos históricos, mientras que una buena parte de la clase media se ha visto sumida a índices de pobreza. Muchos iraníes en este sentido miran con cierto entusiasmo que pueda haber un cambio presidencial, no porque Joe Biden pueda significar un cambio significativo, pero sí que pudiese aliviar algunas de estas tensiones y retomar este acuerdo internacional nuclear con Irán que les permita de nuevo salir a los mercados internacionales. Y es importante acá reseñar también que parte de esta presión que ha ejercido los Estados Unidos contra Irán está enmarcada en lo que hemos venido mencionando en la serie internacional que también pasamos por este programa de Oriente Medio, Más Allá del Orientalismo, en el cual tanto como Israel, como Arabia Saudí están en esta guerra fría por el control del territorio y la influencia en Oriente Medio contra Irán y en este caso Estados Unidos, quien es aliado indiscutible de Israel en la región. De otro lado, en Europa tenemos al motor de la Unión Europea, Alemania, y es que muchos dirigentes europeos, especialmente Alemania, han criticado abiertamente la impulsiva política del presidente Donald Trump. En una reciente encuesta, el 26% de los alemanes dice tener una visión positiva de los Estados Unidos, mientras que cerca del 46% tiene una visión negativa de la administración Donald Trump. Para una de las cancilleres, de las mujeres más importantes en la política internacional, no solo dentro del espacio europeo, sino del espacio internacional, Angela Merkel, la administración con las relaciones con Trump han estado en relativa tensión, y es que es indudable que han habido desacuerdos entre las influencia que ha querido tener Donald Trump en cuanto a la OTAN, al acceso a los mercados, que indudablemente para un peso pesado como es la canciller Angela Merkel y la importancia que tiene Alemania como motor económico, pues ha generado muchísimas tensiones. Alemania también hizo parte de este tratado con con Teherán, hizo también parte de los acuerdos alcanzados en cuanto al cambio climático en París y no ha visto indudablemente con buenos ojos la retirada de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump de esta serie de acuerdos. Y por último, otro de los países que indudablemente están esperando por un cambio es China, quien bajo la presidencia de Donald Trump ha visto que la coalición y la tensión en esta guerra comercial que ya se venía visualizando, pues se ha recrudecido más a través de esta serie de narrativas postuladas por el presidente Donald Trump, pero también por ciertas injerencias que han hecho en cuanto a los avances de China en el mar meridional, en el mar de China meridional, en relación a Taiwán, en relación también a las protestas en Hong Kong, que hasta antes de la administración de Donald Trump eran elementos en los cuales la política exterior norteamericana no solía meterse. Con esto, entonces, queremos continuar nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, siendo aquí las 8:31 minutos. Tenemos 10 y 11 minutos en Colombia y Panamá, 11 y 11 en Bolivia, 12 y 11 en Argentina, 5 y 11 en España. Y nos vamos a escuchar un audio tomado ahora del canal de YouTube. Ahí les va. Y en esta ocasión nos va a llevar al Centroamérica, a las recientes protestas en Costa Rica. Costa Rica es uno de esos países que habitualmente no ocupan grandes titulares. Claro, al lado de otras naciones centroamericanas perpetuamente convulsas como Honduras o Guatemala, parece un paraíso de estabilidad política y justicia social. Por eso, cuando llegan noticias de que miles de ticos llevan 2 semanas protestando en las calles, bloqueando carreteras por todo el país y enfrentando la represión policial, es inevitable preguntarse qué está pasando y, sobre todo, cómo se explica. ¡Queremos más trabajo! Nunca se ve el país surgiendo. Estamos totalmente en desacuerdo. ¡Ya el pueblo está cansado de ustedes! Y por eso, con mucho cariño, mucho afán investigador y también muchas ganas de aprender, preparamos este video. Ahí les va. A finales de septiembre, los costarricenses tomaron las calles contra un posible acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional por un monto de 1.750 millones de dólares. Campesinos, transportistas, estudiantes, comerciantes, pequeños propietarios de tierras y desempleados se unieron contra el posible acuerdo. El 80% de la propuesta para acceder a los fondos del FMI se basa en el aumento de impuestos sobre salarios, inmuebles y transacciones bancarias, por lo que afectaría a sectores sociales muy diversos. El otro 20% corresponde a recortes del gasto público, la fusión de instituciones estatales y la privatización del Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores, fundada en 1850. Ante la presión en las calles y las escasas posibilidades de que la Asamblea Legislativa la apruebe tal y como está concebida ahora, el presidente retiró la propuesta de acuerdo. Pero ojo, eso no implica que haya desistido a alcanzar un préstamo que, según él, es imprescindible para el país. La retirada es, por tanto, un intento de ganar tiempo para buscar más apoyo entre los parlamentarios y negociar ciertos aspectos con parte del empresariado que se opone. Por este motivo, las protestas prosiguen. De momento, Alvarado rechaza el diálogo nacional que ofrecen los manifestantes y por el que la Iglesia se ha mostrado dispuesta a mediar mientras no cesen las movilizaciones. Unas protestas a las que concurren todo tipo de actores sociales, desde gente humilde hasta relativamente acomodada, desde pequeños y medianos empresarios a sindicatos, y que más que parte de movimientos políticos articulados son reflejo de algo mucho más profundo y complejo, un gran descontento acumulado. ¿Pero por qué tanto descontento si Costa Rica es pura vida, el país más feliz de América Latina, la Suiza de Centroamérica? ¿O no lo es? Varios de los indicadores sociales y económicos de Costa Rica serían la envidia no solo de muchos de los países de la región, sino incluso de algunas naciones europeas. El índice de desarrollo humano costarricense está entre las naciones más avanzadas de Latinoamérica en ese renglón. También destaca respecto a otros países por su ingreso per cápita, con un Producto Interno Bruto total de casi 62 mil millones de dólares para poco más de 5 millones de habitantes. Costa Rica dedica un 7% de su PIB a la educación y es el único país centroamericano libre de analfabetismo. Los niveles de delincuencia y tasas de homicidio están entre las más bajas de Centroamérica. La esperanza de vida promedio en Costa Rica es similar a la de Dinamarca. Pero bueno, entonces, ¿de qué se quejan? Pura vida, ¿no? Pura queja son esos ticos, dirán algunos. Pero resulta que hay números bastante menos alentadores que nos ayudan a ver la pintura completa. En 2019, ya desde antes de la pandemia, uno de cada cinco costarricenses vivía por debajo de la línea de pobreza. Casi el 6% de la población no contaba con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Como ocurre en muchos países con deslumbrantes cifras macroeconómicas, crecimiento no es sinónimo de distribución y Costa Rica es un claro ejemplo. En los 90, el país era uno de los más igualitarios de la región en el acceso a la riqueza, a la par con Uruguay. Casi tres décadas después, en 2018, ya es el cuarto más desigual de toda América Latina, solo por detrás de Brasil, Honduras y Colombia. Según advirtió la CEPAL en 2007, los modelos orientados a la creación de empleo aplicados en Costa Rica excluyen a las personas sin formación universitaria o técnica, lo que hace que el crecimiento económico no llegue a los sectores más excluidos. Y como si este caldo de cultivo no bastara, en 2020 llegó el coronavirus. Las proyecciones oficiales indican que el país cerrará este año con un déficit fiscal del 9%, una deuda pública acumulada del 70% y una contracción del 5% en su economía. El ecoturismo, uno de los pilares de los ingresos del país, fue duramente afectado por la pandemia. En menos de un año, el desempleo total pasó del 11% al 24%. Uno de cada cuatro costarricenses trabajó. Según el gobierno y los partidarios de alcanzar un acuerdo con el FMI, obtener ese préstamo es la única salida realista que tiene Costa Rica. Según los críticos, un crédito del FMI profundizaría la pobreza y consolidaría el modelo de desigualdad social arraigado en el país. Pero independientemente de cómo se resuelva esta crisis, lo que sí parece claro es que muchos costarricenses, hoy más que nunca, sienten que la famosa pura vida en Costa Rica nunca ha sido para todos y que con cada año que pasa, cada vez está al alcance de menos. Santiago ensangrentaba y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé. En una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Liberada, me detendré a llorar por los ausentes. cuando la percusión fluye, tu cuerpo y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque seas sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón, lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique. Quiero quejas, si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, ayudo, lambadas, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven. Yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. Veintidós minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico y continuamos con nuestro programa de el día de hoy, Conexión Internacional, día 11, domingo 11 de octubre, décimo mes del año, y poco a poco va pasando este caótico año 2020. Desde acá entonces vamos a viajar a los Andes bolivianos, volvemos a Latinoamérica con la columna que hoy nos trae Javier, una reflexión interesante, profunda y emotiva de los últimos acontecimientos. Vámonos entonces a la ciudad de La Paz. Nos mintieron y nos mentimos. Muchos historiadores coinciden en que el siglo XX no comenzó, como se supone sucede siempre, el primer día del año 01 de la centuria, sino con la Gran Guerra, que luego fue rebautizada como la Primera, después de acontecida la barbarie de la Segunda. Y esa barbárica costumbre de matarnos sin contemplaciones ni límites consolidó doctrinas que eran muy antiguas pero que en la práctica habían salido poco de los libros: el humanismo, el respeto de la vida, el preguntarnos por qué podemos matarnos en cantidades industriales, etc. El resultado fue el convencimiento de que somos humanos, es decir, los animales que, a diferencia de los demás, podemos construir mundos de ideas y tener la capacidad de transmitirlas para cambiar nuestros comportamientos, para mejorar o eventualmente para empeorar también. Y el matar se consolidó como un crimen aberrante después de haber hecho desaparecer a decenas de millones en dos guerras. Se amplió la defensa de los derechos inmanentes a los seres humanos que se supone siempre les correspondieron, pero recién se comenzaron a respetar sistemáticamente y otorgarse garantías y constituirse sistemas para defenderse, y se establecieron mínimos innegociables solo por el hecho de ser seres humanos. Fueron decisiones imprescindibles. Nuestros mundos de ideas imponían evidentemente el hacerlo. Profundizaron la sencilla construcción teórica emergente de las iglesias cristianas primitivas y sus antecesoras judaicas sobre que el ser humano era el rey de la creación y que si bien había sido expulsado del paraíso terrenal, aún era el llamado, el escogido por el ser divino como el sujeto que iba a mandar sobre el resto de los seres y las fuerzas de la naturaleza. Desde inicios de los 1800, el ser humano había comenzado a dominar con plenitud la realidad y transformarla más rápidamente. La revolución industrial se convirtió en el proceso de modificación de la realidad planetaria más rápido y profundo solamente para satisfacer las necesidades humanas, hasta pretender dominar fuerzas que hasta hace poco eran desconocidas u ocultas, como lo subatómico o lo genético. Y el ser humano, sus instituciones y sus gobiernos se convencieron y convencieron a la humanidad de que era lo que más valía en este sistema de mundo. Y como sentía que tenía dominado todo, o al menos mucho, se olvidó de lo esencial. El humano es un ser limitado, un ser mortal, un ser finito. La realidad demostró que las guerras iban a seguir siendo recurrentes, que los gobernantes que habían mamado de los aprendizajes de la barbarie iban a dejar el espacio a nuevos gobernantes que sintieron que esa leche se les habría agriado, ya no la querían, y que por lo tanto se iban a quedar como parte de la historia con la falsa sensación de la omnipotencia humana e iban a dejar de lado la real, la certera sensación de los límites humanos. Y tuvo que llegar un momento en que la humanidad se ponía a prueba. Una prueba que se registrará en la postrera existencia del ser humano como un momento en que parecía que esta esferoide detenía su movimiento rotatorio y de traslación. Pero que no era cierto. La Tierra seguía dando vueltas. Pero el humano se detuvo contemplándose pasmado frente a un espejo imaginario, sintiendo que su parálisis podía conjurar a un enemigo solo visible al microscopio. Y las instituciones, y los gobiernos, y después todas y todos nosotros, no tuvimos la capacidad de removernos de ese pasmo y asumir la verdad, y nos imaginamos que podíamos vencer al enemigo, como se le llamó, sin darnos cuenta de que no somos superiores al resto de lo natural y lo físico. Y nos mintieron y nos mentimos, diciéndonos que si remedando al avestruz, quien oculta la cabeza en el suelo para sentirse falsamente protegido por no ver el peligro, pretendimos meternos en nuestras casas para que el ángel de la muerte simplemente se esfume. Y nos mintieron. Nos creímos la mentira y nos mentimos. El ser humano es mortal y es finito. Y si ha llegado a lo que es porque precisamente es eso. Los gobiernos, sus instituciones y nosotros mismos quisimos convencernos de que las vacunas aparecerían en unos meses y podrían inocularse a miles de millones de sujetos en cuestión de abrir y cerrar los ojos. Nos convencimos de que, la verdad que es incómoda, que es dolorosa, pero que es eso, verdad. La verdad de que la pandemia presente desde hace más de medio año seguirá existiendo uno o dos años más, que irremediablemente la mayor parte de todos nos tendremos que enfermar, que ello ocasionará la muerte de muchas personas a las que queremos, inclusive, quién sabe, a quien escribe estas líneas. La mentira exigió dejar de ser humano para supuestamente seguir siendo humano. Nos mintieron, nos mentimos y nos seguimos mintiendo. In memoriam de Juan, de Abad y de Verónica. Thank you. calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal. Teníamos la canción La Frontera, El Límite, del grupo La Frontera. Y previo a ello estábamos con la columna de Javier Quelapaz y a una reflexión sobre los últimos acontecimientos en relación al COVID, al confinamiento y al impacto que esto indudablemente está teniendo en cada uno de nuestros países. Con esto entonces empezamos a cerrar ya, hemos dado la vuelta alrededor del planeta tocando algunos de los elementos más importantes de análisis de este mundo del siglo XXI, en lo que lleva de estos 20 años este caótico y particular año 2020. Y con ello entonces empezamos a cerrar nuestra edición internacional, arrancamos con nuestra editorial que nos llevó a analizar algunas percepciones sobre China, sobre el auge de China en algunos países occidentales que compartieron su visión en relación al auge de este gigante asiático. dimos una pequeña vuelta también al cambio climático, algunos de los elementos que se mencionaron en la asamblea, en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, como uno de los desafíos y quizá el desafío más grande que como humanidad estamos enfrentando y al cual tristemente no se le está prestando la atención ni tomando las medidas respectivas para frenar el impacto de algo que amenaza la vida humana, la vida en el planeta. También estuvimos en el sur del mundo con Pablo desde Argentina, nos acompañaba con la situación de la devaluación, el impacto económico en la Argentina. Tuvimos entonces algún análisis también de los países que esperan haya un cambio en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, elecciones que tendrán lugar este 3 de noviembre en 20 días. Sabremos si continúa Donald Trump en la presidencia o si habrá un cambio en la Casa Blanca. Y teníamos luego este viaje que nos ha llevado a La Paz con Javier Zárate Taborga. También estuvimos con algún análisis de las recientes protestas en Costa Rica. Con esto entonces cerramos nuestra edición internacional. Les invitamos a todas las personas a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, a que si les gusta el programa lo puedan compartir en sus redes sociales, con las personas que puedan estar interesadas en escuchar buena música y en compartir un espacio alternativo de análisis del mundo del siglo XXI, del mundo internacional en el siglo XXI. Con esto entonces, yo me despido cerrando la emisión desde aquí, desde la mitad del Océano Índico. Y para esta ocasión quiero cerrar con una de las mejores canciones que existen en español. Y esta ya nos va a llevar de acá, del Índico al Mediterráneo. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Nos volvemos a encontrar entonces en nuestra próxima edición que tendrá lugar el próximo miércoles. Y en el mismo horario, miércoles 14 de octubre, mitad del mes. Vámonos entonces con Mediterráneo de Serrat. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.